que tú soñabas. Tengo mi carácter y mi propia identidad. Lo que yo haga con mi vida, chico, a ti qué más te da. Déjame en paz, haciendo lo que quieras. Vente si te gusta y si no, vete pa' fuera. A mí no me hace falta, no te voy a echar de menos. Nada más que me acuerdo de mi pelo y los venenos. Tengo mi opinión, yo no te bailo el agua. Tú eres más de barco, yo soy más de piragua. El corazón se fragua con cada experiencia. Pa' tus tonterías ya no tengo paciencia. Perro viejo, ya he vivido suficiente. Pa' caerte bien, no te sigo la corriente. Tengo la conciencia más limpia que la mente. Estoy a gusto solo, soy autosuficiente. Soy lo que esperaban y jamás lo seré. Yo soy como soy y lo defiendo en pie. No me arrodillo para conseguir mis metas. Antes que perder la esencia cojo mis maletas. Soy lo que esperaban y jamás lo seré. Yo soy como soy y lo defiendo en pie. No me arrodillo para conseguir mis metas. Antes que perder la esencia cojo mis maletas. Paso de ti, de toda tu colla. Rapeo lo que me sale la polla. No has comprado ni un puto disco y te crees con derecho de abrir tu sucia boca y hablar de lo que yo he hecho. Rapeo pa' mí y a quien le guste, bienvenido. Yo no vine a enamorarte como flechas de cupido. Mi rap es mío, tú no tienes nada que decir. Estoy haciendo mi rollo, no lo quieras repetir. Vete de aquí si no te gusta lo que traigo. Lo que tú pienses de mí me la trae al pairo. Yo sé quién soy y sé lo que siento. Tengo más de 30.000, no me cuentes cuento. Búscate otra marioneta la que puedas dominar. Tengo las ideas claras, no me las puedo callar. En el suelo tengo los pies y no me importa caminar. Lo único que echo de menos se llama fumar. No soy lo que esperaba ni jamás lo seré. Yo soy como soy y lo defiendo en pie. No me arrodillo para conseguir mis metas. Antes que perder la esencia cojo mis maletas. Soy lo que esperaban y jamás lo seré. Yo soy como soy, lo defiendo en pie. No me arrodillo para conseguir mis metas. Antes que perder la esencia cojo mis maletas.